Para todo hay que pagar, hasta para divertirse hay que pagar, güey. Al cabo que... Sí, al cabo que nos divertimos afuera. Sí. Váyanse, ahí está. Bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde su monitor, por la por red, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Allí en Tandil. Frecuencia cero. Capital Federación Estadio, Gran Buenos Aires. Cadena 103. En la barría de la Prida Salazar, Palque Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia. Radio Party. Este Gran Buenos Aires. FM Factory. Reconquista Santa Fe. FM Latina. Salta la Linda. Berro. El Mar de Plata. Trelew Noticias. Trelew Rawson. Puerto Madryngay. Mandalabón. Antares. En Tucumán. En México. Cadelegay Radio. Que emisión incluyente de Guadalajara para el mundo. En España. Radio Cero. Villablino. León. Pa' toda la comarca de la Siana. En Ecuador. La voz de los caras. Ahí en Caracas. En Perú. Radio Rumbo. Huancayo. Para toda la región central del Perú. En Suecia. Estudio. Estocolmo. Para toda la comunidad latina de Suecia. Y el canal 71 de HF. Saludos al cura Fistero. Todos los rollos aficionados. Y nos reencontramos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Sil de Toluca. Ándese. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal. ¡Piten cabrones desde LA, California! ¡Charlie Corky! Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el conejo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista Guerrero. Se dio la panocha, que el niño de Pantela acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show.